¿no? Que terminamos y nos fuimos a un estudio y empezamos ya a concretarlo, ¿no? Es decir, no estábamos para nada organizados en ese sentido, ¿no? Lo estamos haciendo a medida que vamos teniendo ganas. O sea, no tenemos ninguna compañía que nos presione a hacerlo, entonces estamos muy libres y yo creo que es bueno eso, ¿no? Porque después de tanto tiempo de haber tenido problemas, de haber querido mantener una continuidad que en este país es prácticamente imposible en una banda de rock, el hecho de volver a tener esas ganas como la primera vez es buenísimo, buenísimo porque...